para días de vino y rosas, los de aquella primavera, de pasiones y quimeras, de no sé qué año fue. Malas tardes las de otoño, para la melancolía se esfumó la fantasía de aquel mayo francés que abrió puertas a patadas solo por hacerme ver que siempre será Babel este charco de ranas. Nada, nunca cambia nada. Hoy siempre es ayer, disfrazado de mañana. El alma se queda triste, como una estación vacía. Canta Dylan con Sabina en un banco del andén. En el tren de cercanías, de la calle hasta el poder, perdió la imaginación, sueños y adrenalina. Nada, nunca cambia nada. Pase lo que pase, digan lo que digan, nunca cambia nada. Gordos los perros para ir de cazar.